Buen día, Tilio, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo están? Bueno, eso sí, ustedes pudieron colaborar con la justicia con cámara. Sí, así es. Tenemos varios puntos de cámaras en la zona y con algunas de las cámaras se pudo captar momentos, digamos, donde empiezan el suceso hasta que se llega finalmente al momento de la agresión, digamos, que provoca, bueno, las lesiones que son de público conocimiento, ¿no? ¿Qué se ve? Se ve una secuencia que empieza, digamos, saliendo en la puerta misma de la discoteca, y que luego va como cruzando hacia el sector de una estación de servicio de la zona. Estación de servicio que también con sus propias cámaras de seguridad logra captar el momento exacto de la cometida de un efectivo hacia este chico que ha sido víctima. Así que bueno, es bastante bastante clara toda la secuencia desde el comienzo, digamos, de la intervención policial hasta el momento del desenlace. Tío, vos como abogado, ¿sirve como prueba? Sí, por supuesto. Siempre las cámaras han sido utilizadas por la justicia local para tener por acreditados los distintos delitos que ellos investigan. Incluso últimamente en muchas noticias, las propias, porque se han publicado síntesis de sentencias judiciales, las propias sentencias dicen que se ha utilizado el material probatorio proveniente del centro monitoreo, y esos son imágenes que se generan por el sistema de videovigilancia. Atilio, se habla también que fue agredido uno de los policías, bueno, hoy dábamos el parte médico, si se quiere, en las cámaras, ¿se puede ver también la agresión que sufrió uno de los policías? Sí. Hay dos momentos, digamos, si no recuerdo mal ahora, hay dos momentos así de mayor contacto y habría, sí, alguna agresión hacia el policía. Atilio, para los que están escuchando y muchas veces llaman a los medios que necesitan algún tipo de utilizar las cámaras del centro de monitoreo por algún robo o algo, ¿cómo hay que hacer para pedirlas? ¿Cómo hay que hacer si es una denuncia policial? ¿Cómo es el trámite? Bueno, eso está regulado por una ordenanza local que aprobó el Consejo Deliberante, que es la ordenanza que regula el funcionamiento del Sistema Integrado de Protección Ciudadana. En virtud de esa ordenanza, las imágenes que produce el centro de monitoreo, que se almacenan, se guardan durante 30 días, están siempre a disposición de las autoridades policiales y judiciales que estén interviniendo en el tema. Nunca están a disposición de una persona particular. Digamos, muchas veces recibimos esta inquietud y no podemos dar respuesta a ese tipo de pedido porque la ordenanza nos indica que las imágenes se brindan a la policía y a la justicia. Por lo tanto, una de las cosas que tiene que hacer el ciudadano cuando tiene un problema es radicar la correspondiente denuncia, y eso hace que la policía ya tiene en su protocolo de intervención o de actuación establecido que tiene que venir a solicitar imágenes al centro de operaciones. Y ahí se proveen las imágenes. ¿Tienen muchos pedidos? Sí, muchos pedidos. En lo que va del año ya llevamos aproximadamente entre 1.400 y 1.500 pedidos y solicitudes. Así que, bueno, es un número importante. Muchas veces hay más de una solicitud en una misma investigación, porque, digamos, a veces se busca o directamente poder observar el momento en que se comete el delito, pero muchas veces también se piden imágenes para poder demostrar circunstancias complementarias, por ejemplo, que una persona pasó o no pasó por un tal lugar, etcétera. Bueno, entonces, cosas que hacen a la importancia, digamos, a la integralidad de la investigación. La última, ¿notan que ha mejorado el sistema de monitoreo? El sistema de monitoreo ha mejorado permanentemente en los últimos años, y funciona realmente muy bien. Hay que pensar que en la ciudad hoy tenemos 361 cámaras interconectadas por redes fibra óptica, más 8 cámaras autónomas producidas por Edito Pladema de la Facultad de Ciencias Exactas, ya que en planta urbana estamos manejando un paquete de 369 cámaras, más otras 40 que están emplazadas en la zona rural Vela Gardey, y sumadas esas 40 son 401 cámaras. Obviamente, en 401 cámaras, también hay que decirlo, posiblemente tengas algún tipo de desperfecto, de falencia, en algún porcentaje que nunca es muy grande, pero que siempre se puede producir. Y permanentemente se está en reparación, digamos, en asistencia, en servicio, cuando se produce algún tipo de alteración. Gracias, Pili. No, gracias a ustedes.